Victoria, perdona, Chema, victoria del Atlético de Madrid sin recibir gol. Se paga, Paqui. ¿A cuánto? La mira tuya. A 2,87. 2,87. B365, ¿quieres decir? B365. Con la aplicación esa que tiene. Correcto. Eres mayor de 18 Victoria. Años. Correcto. Correcto. Y siempre con responsabilidad. Correcto. Hasta 100 euros de bienvenida. Cuidado, me haré 2,87. Casi te triplica. Me voy a meterle 8.000 euros. Nos llamamos 24.000. B365.es. Correcto, sí, nos llamamos 24.000 y lo celebramos. Así está el ánimo del Olmo.